Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, querí te lastimé. Destruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón.